nella varietà sta il gusto. Sandwiches. C'è il gusto. Un bata! Un bata tutti! ¿Cómo le va, Vicente? Buen mediodía. Buen mediodía, ¿cómo le va? Me encanta porque siempre para esta sección entra Leandro, que ha dado un... ¿A dónde entra? ¿Dónde está? No, está ahí, de todo el otro lado del vidrio. Ah. De fuera de la pecera. Bien. Que ha dado un nombre para esta sección, columna, que puede ser lo de los palitos de la selva extendido. sí, hay que pagar por... va a cobrar por nombrarlo. Está sí, con bueno. Palitos de la selva le vamos sí, a poner. Bueno. Bueno, sería como una versión del mundo animal express, digamos, pero bueno, hoy le traje la lechuza de campanario, ¿la conoce? ¿Lechuza? No. No, no, vio nunca una foto, mire, sí, en alguna película medio sí, medieval. Sí, tiene razón, es la clásica casi. Claro, arriba de una iglesia, de un castillo, claro, tiene el rostro blanco y después todo el plumaje marrón, digamos. Característica es que dobla el cogote mucho más que cualquier otro animal y eso asusta. Exactamente, bueno, el nombre científico es conocido como Tito Alba, bueno, o lechuza de campanario. Viene de la familia de los titónidos. Uh-huh. Y bueno, dentro de sus características, ¿usted sabe dónde habita esta lechuza? Mirá, en Entre Ríos, cerca de mi pueblo, he visto. Ha visto, bueno, en realidad dice en todo el mundo están. Pero bueno, más específicamente en Canadá, Alaska. Y se ausenta de las zonas templadas, por ejemplo, el norte de Europa y América del Norte. Todo eso, no. Esta lechuza, ¿sabe? Tiene un peso de entre 300 y 350 gramos. Ah, o sea, chiquitito. Es puro, pura pluma. Claro. Bueno, y tiene entre 35 y 39 centímetros. Así, de longitud. Uh-huh. No vive más de 2 años. Eh. Y bueno, su hábitat casi siempre frecuenta las edificaciones como campanarios y graneros o campos también y praderas. Bueno, sus costumbres es siempre de una especie sedentaria, es nocturna, o sea, vive de noche, come de noche. Uh-huh. Y siempre se la ve solitaria porque no soporta la compañía de ningún otro animal ni de ninguna de su propia especie. Ah, mira. La otra que el búfalo, ¿vio? Pero sí. No, solamente... Le gusta andar sola. Sí, solamente de una pareja, uh-huh. Cuando consigue pareja. Pero bueno, supongo que en 2 años, en un momento es como muy corto, ¿no? Tiene que conseguir. No. Pero si viviera 2 años, ¿qué dice? ¿Cuándo? No llega a socializar nunca. Claro, no sé, con ese carácter, pero bueno, es la costumbre de esta especie de lechuza. Bueno, se alimenta claramente de carne, en este caso puede ser roedores, ratones, también ranas y lagartos. ¿Cómo se dividirá la vida lechuense? ¿En el tiempo que tiene de vida, quiere decir? ¿Viste que se compara el años humanos, años perruno? Ah, claro, como un perro al año tiene 7 años. Claro. Y la lechuza creo que al 2 meses ya tiene 15 años, no sé. Algo así. Es un adolescente a los 6 meses, supón. Claro. Al año ya está de vuelta. ¿Cómo iría madurando? Debería ser. Supongo que el carácter se debe ir notando. Bueno, esta, la lechuza de campanario, su reproducción es entre 4 y 7 huevos que pone. Pone huevos, ¿eh? Sí. Incubación durante 32 días. Sí, he visto, he visto de lechuza sí. Que ponen huevo. Pero no en los árboles, sino en la tierra. ¿En la tierra? Claro. Bien. Ahí bueno, en Entre Ríos. Otra no sé curiosidad. Si porque son entrerrianas o qué, pero hacen tipo topo, ¿no? Va, como cualquier otro bichito que hace en la tierra. La lechuza topo. Sí. No, bueno, es que no es salud, que tiene... La perdimos a Maggie. Créame, Maggie, de verdad. Boy. Bueno, es muy sedentaria, como ya le dije, y no realiza ningún tipo de migraciones. O sea, tranca. Debe bien estar tranca. Todo el tiempo en el techo del campanario y de la iglesia o del castillo donde esté. Bueno, castillo no, claramente. Esta lechuza es nocturna, por eso caza de noche y, bueno, es muy solitaria. Solamente ahí dice, aclara el tema de que viven parejas en la edad adulta. ¿Cuál será la edad adulta, no? De los últimos 3 meses. Me imagino, cuando dice, bueno, me voy a juntar con alguien porque esto ya se está complicando y le quedan 3 meses la lechuza, que para ella, pobrecito, serán 20 años en su vida de lechuza. Pobrecito, bueno, después vamos a comparar la vida de la mariposa, ¿no? Que dura 5 días, no sé cuánto es, así que... ¿Qué morfa? Ya le dije, roedores, ratones, aves pequeñas, ranas y lagartos. Bueno. Se hace un guiso con todo eso. El que sale a la noche a pasear... Ya está, lo agarró, lo cachó la lechuza. Bien. Y bueno, como enemigos, acá figura el gato doméstico, enemigo de la lechuza. Así que Sarasa podría ser claramente su enemiga. O sea que al estar Sarasa acá es muy difícil que se acerque una lechuza de Howard. Por ejemplo, si me llega la lechuza a mandar un mail de Howard, claro, no va a entrar. Es así, es verdad. Bueno, pero igual Sarasa, sí, que duerme de día, así que supongo que de noche hará su vida social. Muy interesante. Palitos de Vicente, ¿no? O Vicente de la Selva, podríamos decir. Vicente de la Selva. Muy bien, hasta aquí esta sección y vamos ahí con un poco de música. Gracias. Fair. I will buy a feather hat. I will steal a cricket bat. Smash some windows, make a noise. We'll run the dirty boys. When the sun goes down, when the sun goes down and the die is cast, when the die is cast and you have no choice, we will run with the dirty boys. You, me and the boys, we all go through. You've got to learn to hold your tongue. This ain't the moon, this is burning sun.